Radionauta. FM 106.3. Ahora en Radionauta, Le Tercer Mon Radio, el queme semanal. ¡Despertate, bolú! El gigante informativo llegó al éter. Le Tercer Mon Radio, todos los jueves de 20 a 22 en Radionauta. Le Tercer Mon Radio es auspiciada por letercermon.com. Never get to be, never get to have it. Never get to cool as you stop paying your dues. Oh yeah, what can a poor boy do? Better go back to your mama, she'll take care of you. Lost your wife, lost your son, stay drinking till morning comes. Muy pero muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a la quinta emisión de Le Tercer Mon Radio. Qué alegría, ole ole olá, estar de nuevo aquí frente a estos micrófonos. Y qué alegría que haya vuelto a la conducción alguien que es así, algo así como la columna vertebral de este programa. Y si esto fuera la pata radial de Le Tercer Mon, sería como el fémur. Ay, bueno, muchas gracias. Que es Provencín. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches para todos y para todas. Muchas gracias, Tomás. Me encanta esta valoración de mi persona. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. Y acá a mi derecha y a la derecha, no, a la izquierda de Provencín. Al lado del corazón. Manuel M. Ah, sí. Yo soy Manuel M. Sos como la rótula, ah, digamos. No, porque... Provencinos, ah, la columna vertebral que soy, y yo soy Manuel M. Bueno, no te pongas celoso, Manuel M. Bueno, buenas noches a todos los oyentes y a todas las oyentas de este programa. Y volvemos a la formación original del programa. Sí, los nostálgicos deben estar. Ya estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Cumplimos un ciclo. Así que para todos los y todas las fans de LTM Radio, están viviendo un momento histórico. Sep. Qué emoción. Sí, emocionante. Pero bueno, hoy tenemos un programón, como solemos acostumbrar. Como siempre. Es como una... Es medio tautológico, ¿no? Solemos acostumbrar. Sí, es... Redundante, ahí está. Solemos, claro, acostumbramos, sí. Claro. A veces. Solemos acostumbrar con frecuencia. Sí, sí. Es como... rojo carmesí, ¿no? ¿Cómo es? Tus labios de rubí, de rojo carmesí. Ah. Que son tres variantes del rojo. Sí, yo pensé que uno era verde. ¿El rubí? Sí. Cierto. Pero aprendí con ustedes que era rojo. Poco raro el labio, rojo, ¿no? Sí, era verde. Sí, sí. Pero bueno, viste que había comido milanesa. Sí, o no contaba con... Pero rúcula. Con un nivel de vida apropiado, digamos. Ahora un zombie también, puede ser también, que era un zombie. Sí, sí, también. Sí. Pero bueno, como solemos acostumbrar con frecuencia, vamos a empezar con un temita para dar inicio al programa, ¿o no? Bueno, dale, mandalo. Oh, El ritmo de la tierra, se siente en folclore vivo. Todos los jueves de 22 a 24 horas por Radionauta. Por Radionauta. FM 106.3. Aunque se sabe que en la provincia de Buenos Aires la mayoría de los chicos acusados de cometer delitos tuvieron infancias desprotegidas, en Revista La Pulseada de junio, un informe sobre la falta de decisión política para garantizar el normal funcionamiento del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, el sistema que debería restituir derechos y devolver infancias robadas. Además, comenzamos a repasar los 100 números de la revista, el camino recorrido en 10 años de periodismo. Las pibas y pibes de Barullo entrevistan a Osvaldo Bayer, el padre Sergio, el cura que acompaña la lucha del movimiento campesino de Santiago del Estero. Los caminos de Belgrano, el libro de Carlos del Frade. Roberto Fernández Retamar, el poeta de la Revolución Cubana. La página de los centros culturales y mucho más. Revista La Pulseada. Conseguila en kioscos o suscríbete al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada, la revista del padre Cajade. Radio Nauta 106.3. Radio Nauta FM @gmail.com. Le Tercer Mon Radio. El queme semanal. Sonaba Safe European Home de The Clash, que vendría a ser Casa a Salvo Europea. Sí, mi casa segura en Europa. Sí. De los Clash. Sí, los Clash. El golpe. El golpe. ¿No? Sí. Sí. Bueno. ¿Crees que le digamos a la gente cuáles son las vías para comunicarse? Ah, sí, porque recién vamos a explicar a los oyentes. No, nos fuimos al tema un poquito antes, sí, de lo que hubiéramos debido. Estábamos como apurados. Sí, eso sí, fue sí, lo que sí nos pasó. Sí, mucha gente seguramente ya está impaciente por llamar, sí, por mandar un mail, por... No quiero ni contar la cantidad de gente gusta que no, que nos perdimos de conocer y de que nos salude. El minuto a minuto es cada vez más, sí, tirano. Terrible. Pero bueno, si recién te enganchás con LTM Radio, te puedes comunicar con nosotros por Facebook en Le Tercer Mon, pequeño burgués ilustrado. También estamos en Twitter, @LeTercerMonde. Y también nos pueden llamar acá a la radio, al teléfono rojo de Radio Nauta, que es 512-1690. Sí, 512-1690. Con el prefijo 021. Si estás afuera de La Plata o Gran La Plata. Sí. Sí, y también nos olvidamos de algo que ocupó probablemente las conversaciones de mucha gente hoy en día. Sí. Totalmente. Moyano. Claro, sí. No. No, que llueve hoy. Hoy cierto. Llovió, una humedad. No, lo terrible fue que nos cambió la temperatura a mitad del día. Sí. Vos saliste desabrigado, seguro. Agarró la lluvia, el frío, ¿no? Bueno, no la lluvia, sí. ¿Y el frío? Sí, sí, pero no es noticia también frío, que está Provencín nuevamente para dar el clima. Bueno, que no es el clima, ya lo habíamos dicho. Exactamente. ¿Qué es? Vos no estabas la clase pasada, Tomás. No, la clase pasada no vine. No estaba, pero debías haber escuchado. Sí, sí, escuché. Bueno, podemos explicarlo nuevamente y ahora que lo explique con todas las letras la encargada, la oficial. Sí, esto, digamos, es el asesoramiento de nuestra pata geográfica. El clima es esto, no es las variables que no mutan mucho en una región. Por ejemplo, el clima templado y húmedo en la ciudad de La Plata. Ah, ¿sí? Característicos, sí, la amplitud de una térmica, región, digamos. Claro. Exactamente. Nosotros y nosotras lo que ofrecemos de acá es el tiempo meteorológico. Y llegado el caso, ¿qué es lo que más nos sirve también, no? Sí, que quiere decir qué está pasando ahora, como pregunta Twitter. Esas, ¿qué está pasando esas ahora? Variaciones que sí suceden en esta ciudad prácticamente todo el tiempo. Sí. Y cuando nos da el tiempo, llegamos al pronóstico. El tiempo en este caso me refiero al horario, vamos con el pronóstico extendido. ¿Vamos sin más explicaciones? Bueno, estamos contando en este momento con 11 grados de temperatura, con lluvia y con una humedad del 96%. La 96%. Estamos casi en una pileta. Sí. Exactamente, exactamente. Qué manera de empezar baldosas rotas, ¿no? Y sí, mojarse los pantalones. Yo no tuve mejor idea que venirme en bicicleta a Olga Vázquez y... un pecado que cometo desde chico es que se te llena la espalda de tierra por las gotitas que arrastra la rueda trasera. ¿Y tenías mochila encima? Tenía mochila, sí. ¿Te quedó todo? Con lo cual, bueno, capaz que es mejor manchar una mochila que manchar un saquito. ¿No? Sí, depende el saquito y depende de la mochila. Sí. Ah, bueno, en cualquier caso con un paño. Pero es más fácil de limpiar. La limpias, me parece. Pero sí, es más fácil de limpiar. ¿Tenemos bueno, los Héctor Pascales? Por supuesto. En este caso están en 1010. Los ¿eso es mucho Héctor o es poco? Pascales. Todavía 15 no programas y todavía no sabemos si. ¿Cuánto? Es mucho o poco. Yo te diría que por lo que los números que vemos siempre es un Héctor Pascal promedio. Podríamos ya tener la estadística alto, ¿no? De LTM sí, y compararlo. La está... Tantos Héctor Pascales nos sentimos así. La sección de estadística está trabajando. Tantos Héctor Pascal. Sí. Bueno, y por un día eran... lo podemos invitar también a Héctor a Pascal Héctor, a que venga a explicarnos. Capaz que él puede explicarnos mejor que nadie. Sí, que venga Héctor, lo invitamos al aire. Esto ya es pública la invitación, así que Héctor, cuando quieras te acercas a Olga. Sí, y deberíamos contratar también a Ernesto Arriaga. Sí, para... Ernesto Arriaga. No, pero Ernesto Arriaga no da el tiempo meteorológico. No, da el estado del tránsito. Da el estado del tránsito. Del tránsito, claro, y de tiene, yo lo sigo en Twitter. Y pone, por ejemplo, a ver. Subte E normal. Ah. Acá puso Figueroa Alcorta desde Dorrego hasta Pampa a paso de hombre. Y también pregunta, siempre pregunta a qué hora está graduados. Siempre pregunta lo mismo. Te lo juro. Y tiene un mal uso de los signos de interrogación y de exclamación que dan pena, no sé. ¿Qué le pasa, pobre hombre? Que parece que los pone mal. Los pone mal, abusa de los puntos cuando no van, pone signos de exclamación cuando van signos de interrogación. Y así. Qué terrible. Eso no pasa con nuestra gente del Twitter. No, porque claro, porque efectivamente hay gente trabajando en Le Tercer Mon Radio a quien no nombramos todavía. Y vamos a hacerla ahora. Están Tristán B, Santiago G y Martín F. Pilares también de este proyecto. La producción. La producción. Así como el tridente productivo. Y en la operación técnica. Hay que mencionarlo esto porque es una ya maravilla. Ya todo un experto, él, Tristán B. Un nos apaga la luz. La luz roja. La famosa luz roja, un símbolo de la radio, ¿no? Sí. Prende y apaga. Prende y apaga en el LTM Radio en vivo. Tiene un montón de botones ahí, Tristán, y bueno, parece sí, que están. Pero bueno, cuestión que el tiempo meteorológico está complicado. Está complicadísimo y el último dato que les tiro es ¿a cuánto viene corriendo el viento? ¿A seguro cuánto les viene interesa. Corriendo el viento? 14 kilómetros por hora. Fua, ya que llega. Es bastante. Se está llegando a Olga. Y proben, ¿qué va a pasar con el clima en los próximos días? Bueno, buenas noticias, porque a pesar de que mañana, es un adelanto esto nada más, parece que vamos a contar con lloviznas, ya a partir del sábado comienza el buen clima de nuevo. El buen tiempo meteorológico. Ah, qué difícil contar con lloviznas, sí, ¿eh? Sí. Que para mí, claro, el buen tiempo meteorológico es que no llueva, haya sol y pocas nubes. Que es una visión muy subjetiva. Claro, que lo entienda de otra manera te juzgará, sí, que sí, es malo. Hay gente que le gusta la lluvia de vez en cuando. Claro, no. Todos los días en sol, de sol, también te malacostumbra. Es que no podrías... Yo creo que todos los días sí, tendría que salir el sol. También para los que le gusta el sol tanto es porque tienen algo con qué comparar. No, es la vieja discusión. Total, bueno, eso sí. Si no hubiera cosas malas, ¿habría cosas buenas? No. Ya lo dijo Einstein. Dijo que no. No. No. Si no hubiera días de lluvia, no habría lindos días bueno, de sol. Bueno, pero ya los conocemos los días de lluvia, entonces se pueden dejar de joder a mí. Me y también ya nos conocemos a nosotros, ya hemos hecho un programa basado en el tiempo meteorológico. Me parece que hacer dos ya es un abuso y una falta de respeto para nosotros mismos, sí, en primer lugar, sí, y puede para ser la oyentada en segundo lugar. Y para Radio Nauta, que últimamente ha profundizado la hostilidad hacia nosotros. Sí, estamos pasando por un momento complicado. Como siempre, ¿va? Sí. Sí. Nunca pudimos ver al presidente de Olga Vázquez. No, ubicado, instalado en su oficina. En la azotea, casi en la azotea de Olga Vázquez. Se asoma. Piso 8, me dijeron. Piso 8. Sí. Pero el ascensor tiene 7 nomás. Ah, bueno, ahí está la trampa. Pues no todos pueden llegar al piso del presidente de Olga Vázquez. Pero bueno, esperamos conocerlo. Dicen que tiene un jacuzzi. Jacuzzi. Seguro. Sí. Hay varios que tienen jacuzzi. Sí. ¿En el Olga Vázquez? No, el Olga Vázquez. Basta tomar de. No, gente de tanta jerarquía como el presidente de Olga Vázquez. En un momento se rumoreó que Vudú había instalado un jacuzzi en la oficina del Senado. Como mucho, ¿no? Sí, un poquito mucho. Tinelli decían que tenía. Tinelli debe tener el jacuzzi. ¿Pero en dónde, claro? En las Ideas del Sur. Y Gerardo Martínez en las oficinas de la UOCRA. Fuerte, eso. Jacuzzi. Eso fue. Fuertísimo. Sí. Bueno, pero bueno, se lo construyeron. Re barato le salió. Se lo construyeron ellos, o sea. Corresponde, lo mínimo que podía hacer por esta gente. Mínimo, si yo soy de la UOCRA, no sé, me hago una casa, mínimo. Claro, sí. Sí, ¿no? ¿Podés? Sí, puedo. Sí. Pero en sí, llegaron saludos a la radio. Llegaron saludos, por suerte. El primero que nos ha llegado es de Sergio Joclender. El ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo nos envió un avioncito a control remoto y dijo que nos escucha siempre, que se toma el bondi para ir a tomar la leche a lo de Ollarvide. ¿Pero no estaba preso Joclender? Ah, lo liberaron. ¿Hoy lo liberaron? Porque pagó un dineral. Ahora, mirá qué bien que ya lo liberan y ya nos está mandando saludos. Y Ollarvide también tiene un jacuzzi. ¿Cómo cierra todo? ¿No? Sí, vendió el anillo y un jacuzzi. Sí, tres jacuzzi se compró después de vender ese anillo. Bueno, lo importante es que nos un saludo a Sergio. También nos saludó DJ Memo, está sonando un celular. Sí. DJ Memo, el cantante de los Guachiturros, los originales, que nos envió una carta. Dice que estaría bueno que pasemos un poco de cumbia en el programa, tenés razón. Y le pide clemencia a Provencín por si se le ocurre algún día hablar de él en sus columnas, porque bueno, como sabemos, no lo hemos hecho hasta ahora. DJ Memo tuvo algunos problemitas. Y bueno, no sé. ¿Crees que profundicemos? También pagó una fianza. También pagó una fianza, ¿no? Sí. Lo más interesante con el caso este de Memo fue, no tanto para hablar de él, sino de cómo reaccionaron, ¿no?, el resto de las personas contra la, digamos, respecto a la provocación, en todo caso, de la respecto chica, de la, ¿no?, denunciante. Exacto. Que esto que sigue estando tan en vigencia de lo provocó la violación, el abuso y qué sé yo. Sí, mira cómo estaba vestida. Y todo eso que ya sabemos. Así que, bueno, en cualquier momento igual le podemos dedicar una notita al caso Memo. Llamó... Creo que le dije Nemo hoy. DJ Nemo. Buscando al DJ Nemo. Nos llamó también Andrés Calamaro. Dice que nos escucha por internet desde su exilio voluntario en Madrid. Dice que le encanta la música que pasamos y nuestra onda. Y dice que el programa también, no, la música le hace acordar a él. Mierda. ¿Mierda qué? ¿Qué dijo? ¿Él? ¿Mierda? No, nosotros somos mierda. Ah, se enojó la producción, claro. No le cayó tan bien. Pero a mí me gusta un poco Calamaro. Sí, a mí también. No. Es un boludo dicen la producción. Acá. Puede ser. Acá dicen ¿puede es ser? Un boludo. Ah, estuvo en el claro, programa. Se manda pavadas grosas. De Tinelli. ¿Tuvo el programa de Tinelli? ¿Pero qué le vas a pedir? ¿Cuándo? Que sea. Se desquitó con sus fans por Twitter. Porque baila la novia, ¿no? Baila la novia. ¿Quién es la novia? Una pendeja. Una pendejita. ¿Y estuvo Calamaro en...? ¿Estuvo Calamaro en la tribuna o fue a hablar? No, estaría ahí el pastel. Mirando. Va a estar en la tribuna. Él no es una persona del montón. No. Calamaro. Sí, sí, sí. Es Calamaro. Pero bueno, le mandamos un saludo a Andrés. Sí, Andrés. Sí, al salmón. Al salmón. Y tenemos un saludo más. ¿Proben? Ah, sí. Es de Sebastián Piñeira, presidente de Chile. Tremendo esto, mirá, un saludo internacional. Terrible. Un asesor. Una jerarquía zarpada. Tremendo, sí, sí. Un asesor le pasó un fragmento de 5 minutos de nuestro programa y parece que le encantó. Claro, porque eran 5 minutos. 5 minutitos nada más, ¿no? Y dice que él se siente reidentificado porque también combina lo mejor del capitalismo y del comunismo, como hacemos acá. Sí, porque acá hemos tomado esa frase como bandera. Sí, sí. Lo vamos a hacer ya artística en cualquier momento. Porque nos parece que... Porque nos soban las bolas los puristas y los ovarios. ¿Qué comunismo, qué capitalismo? Un poquito de las dos. O sea, lo mejor de las dos. Sí. La síntesis. Elegimos lo mejor de las dos. O, por ejemplo, ¿qué? ¿Qué es lo mejor del capitalismo? ¿Internet es un producto del capitalismo? Y más o menos, qué sé yo. Es difícil. Dicen que no. Puede ser. Britney Spears. Britney Spears, sí, pero eso no es lo mejor del capitalismo. No. Claro. Hay cosas mejores. Dame un ejemplo. Los Beatles. Los Beatles. Los Beatles son lo mejor del capitalismo. Puede ser. Y lo mejor del comunismo. Las tablets de la... De Apple. Sí, yo no quería decir la marca. Está por decir marcas, pero no se puede. Porque después Steve Jobs desde el cielo nos manda una carta de documento. Bueno, Piñera. Lo que también vamos... No dijimos que era lo mejor del comunismo, pero porque... Ya lo damos por sentado. No lo queremos decir, no queremos discutirlo. No lo sabemos. La abolición de las clases. Bueno, suena bien, está bien. No hay clases en el tercer mundo. No hay clases. En la facu. No hay ningún tipo de clase social. Ah, ok. No hay escalafón. Es un chiste que le robé más faldas en 40 años. ¿Tenemos más saludos? No. Tenemos un saludito más, que es un saludo transatlántico de Martín F. Aquí en nuestra producción. Marianita le manda un beso y ese saludo. Ese saludo se puede mandar. Me encanta. Hay un guiño de ojo en la producción. Dejen ser, loco. Basta de clases, basta de represión. Ya, saludo mandado, Martín F. En fin. Terminamos con los saludos. Y retribuimos el saludo al querido Piñera, ¿no? Sí. ¿Quién puede aparecer también en alguna de las secciones? Le llamo la muerte, me parece que está claro. Un saludo a Camila Vallejo. También. Que probablemente haya llamado algún día. ¿Llamó? Sí, llamó. Sí, ¿por qué no la sacamos al aire? Pues llamó. Ah, había otra sección, las buenas. Me dijeron que estaban pasando las buenas. Y... Fuera de horario llamó, claro. Bueno, ¿vamos a decir quién está en el portarretratos o lo vamos a decir después del No, para tanda? Mí digámoslo ahora. Bueno, vamos a decirlo. Igual me parece que es obvio. No sé si es tan obvio. Pero si yo hubiera tenido que apostar, no sé si apostaba este personaje. Una figura preponderante. Acaba de llegar la invitada al estudio. ¡Esa! La invitada al programa después de un programa número 14 que la tuvimos que remar porque no tuvimos ni invitado ni invitada. ¿Qué pasó? Vuelven los invitados y las invitadas al programa. Sí. Pero como nos solemos acostumbrar con frecuencia. Exactamente. Pero no vamos a adelantarles nada. Y vamos a pasar al portarretrato como veníamos hablando. En el portarretrato del día de hoy, Hugo Antonio Moyano. Aplausos acá. Secretario General de la Confederación General del Trabajo. El compañero Hugo Antonio compañero Moyano. Hugo compañero. Antonio Moyano. Quien ayer protagonizó. Tenemos la foto. Ya debe estar en Facebook. Tenemos la foto de Don Hugo. Sí, linda acá foto. Nos hermoso. Mostrando. Sí. Nos traen la notebook para acá como si acá tenemos tres notebooks en el piso. Para que no falte. Sí, lo que es. Ay, a ver. Quien ayer fue el principal orador de. No se sabe bien si fue paro y movilización de camioneros con algunos amigos. Eso fue lo que él Eso dijo. Fue. Eso fue lo que él dijo si ayer. Fue, claro, o si fue paro general de la CGT. Aún no lo sabemos. Igual con ser de camionero solo y amigos, como que bastante sí, heavy. Yo estuve en la plaza. ¿Con cubriendo, quién cubriendo para. Está a cubrir. Para LTM Radio. Así que tengo todas las alternativas. Ya las sabemos todas. A ver, decime una alternativa. La vía Beatriz Arlo. Mira. Por ejemplo, que estaba recorriendo la plaza trabajando. Estaba cubriendo dije, también. Sí, ah. Beatriz le dije, Beatriz, ¿te puedo hacer una nota? No, estoy trabajando. Y así, se dio vuelta. Seco. Seca, es bien dura. Por intentarlo, sí. Sí, sí. Tengo cierta admiración. Es, describinos cómo ¿qué es pasaba en la vida real. ¿Cómo es? Es muy chiquita. Es muy flaquita y es muy petiza. Está muy arrugada la cara. Pero bueno. Sí. No, en serio. Pero está muy bien igual. No, la quiero, Beatriz. Seguro nos está escuchando. Nos va a mandar saludos la próxima. Sí. No, pero de la plaza. ¿Qué decir de la plaza? A ver, yo entré por Diagonal Norte y vi primero la bandera de Izquierda Socialista, después del PTS, después del Partido Obrero, después la CCC, las comisiones internas de la lista Bordeaux, de Kraft o de la Unión Ferroviaria, y después la CGT Azul y Blanca de Barrio Nuevo, con la cual fue un contraste. Todos poco, amigos, ¿no? Todos amigos. Entre ellos. Raro. Sí, raro. Pero había mucha gente en la plaza, escuché todo el discurso. El discurso medio... Fue divertido. Sí, si hay algo que fue divertido. Ahora, no le puedes errar a las frases de Perón. O sea, ahí estuvo, le faltó un timing. Está bien, no es, él no es. No es un intelectual. No es Churchill. Estamos todos de acuerdo. Pero Churchill tenía ese cierre que le quedó un poco trunco con la frase del general. Sí. Me quedó como. Sí. Yo ese momento lo empecé a filmar con la. Y me lo cagó al final. Claro, porque... sí. Pero bueno, era un poco raro ver, escuchar la marcha peronista a medida que íbamos desconcentrando al lado de. De la gente de la izquierda tradicional. Los muchachos de la izquierda, como dijo Moyano, que decían que una sola chispa bastaba para que explotara todo. Y al final no pasó nada. Pero bueno, momento especial está viviendo Argentina. Y bueno, hoy en el portarretrato del ETM. Hugo Antonio Moyano. Acá la producción Antonio. Consigna que Moyano es platense. Sí, también. No tenía ese dato yo. Yo tampoco. Pensé que era mar platense. Ahora dicen mar platense. Panquequean. Acá. ¿Es platense? No. Wikipedia dice que es platense. Nuestra fuente oficial dice que es platense. Entonces es platense, claramente. Tuvo muchos hijos, muchos de los cuales forman como una dinastía con política. Sí. Y que. Yo no me acuerdo cuál es. Pablo es el que es. Pablo de es camioneros. El de camioneros. Y Facundo es el diputado y secretario general de los peajes. Atrapado en. Y contrariado, ¿no? Debe estar entre dos lealtades, dijo. Como Recalde. Que... No fue Recalde. No, sí. Recalde se quedó en la sesión del Congreso. Sí, están atrapados. Entre dos lealtades. Me gusta decir. entre dos lealtades. Sí. Pero bueno Huguito, ¿qué personaje, Huguito? ¿Qué personaje? Dice acá que fue vicepresidente primero del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. En ejercicio de la presidencia, hasta hace poco, por encontrarse impedido por razones de salud, su titular, Alberto Balestrini, a quien ya recordamos. Por razones que ya sabemos, y el productor ya empieza a tirar los chistes habituales con respecto a, bueno, el humor negro, etc. La cuestión es que Moyano renunció a ese cargo. Sí. Y repitió la frase de Evita: renuncio a cargos, pero no a la lucha. ¿Qué frase? Renuncio a los cargos, pero no a la lucha. ¿Puedo leer el siguiente tip que nos dice la producción? Porque me parece que es desopilante. Fue elegido por primera vez delegado gremial a la edad de nada más ni nada menos que 18 años en la empresa Verga Hermanos del Transporte Automotor. Muy bien por Verga Hermanos. Sí, Verga Hermanos. Porque contratar a un pibe de 18 años. La verdad que se la jugaron. La gente de Verga merece todo nuestro aplauso. Bien, desde 1971 dirigió la Juventud Sindical Peronista en Mar del Plata. Tal vez acá la confusión de su natalicio. La Juventud Sindical Peronista y la CGT de Mar del Plata estaban conectadas a la Concentración Nacional Universitaria reconocida hoy por la justicia. Me da como un temblor en la espalda. Tiemblen. La famosa CNU reconocida hoy como autora de crímenes de lesa humanidad. Bueno, Cristina mencionó la foto de Moyano en un artículo periodístico denunciando a, sí, a se los... pasaron factura. Sí, se pasaron factura. Moyano dijo lo de... Momento de mayor tensión del acto. Porque Moyano echó por la borda toda su tradición kirchnerista. Sí, yo, la... Sí, yo pensé que iba a hablar de Néstor como su amigo, compañero y el verdadero representante del peronismo, pero no. Nos metió a los dos en la bolsa. Dijo, ¿cómo dijo? Dijo, porque en el momento de los peores momentos de nuestro país, no sé qué, los exiliados que... Hubo dos clases de exiliados. Hubo los exiliados que se fueron al exterior y otros que se fueron al interior, más específicamente al sur. A luclar con la 1050. lo cual alto palo le pegó a Cristina y a Néstor. Que bueno, respondiendo a lo que había dicho Cristina del pasado de Moyano, que ahora todo el kirchnerismo se acordó que Moyano había colaborado con la AAA. Sí, terrible. Ahora. Sí, ayer. Ayer. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, qué sé yo. Son las reglas del juego. Son las reglas del juego. Todavía no se acordaron de Martínez, de Gerardo Martínez, que figura en los listados del Batallón 601. Ah, mira qué lindo. Pero bueno, ya se van a acordar cuando se peleen con la UOCRA. Y Martínez. ¿Pero se van a pelear con todo el movimiento obrero? ¿Qué es el movimiento obrero? Bueno, la UOCRA es parte del movimiento obrero. No, no creo que se peleen con todo el mundo. Ahora están apoyando la lista opositora de la CGT, que encabeza Caló. Antonio Caló, heredero de Lorenzo Miguel. ¿Qué hemos hecho un pasaje con unos nombrecitos? Sí, terrible. Sí. Está ahí el compañero Lescano, el compañero Rodríguez, el compañero Piñanelli, Cavalieri. ¿Esos son los gordos? Esos son, no, entre gordos e independientes. Entre gordos y... Sí, una bosta todo. Flaquito. Sí. Pero bueno, un saludo a todos ellos y también a Moyano, ¿por qué no? No le vamos a negar sí, el saludo desde acá. Es fachero Facundo Moyano. Es fachero. No tanto no Pablo. No. No. No, no. Pero que te inviten a la casa de los Moyanos a comer un asado. ¿Sabes cómo? Bueno, ya podemos redondear el tema de Moyano. Lo pueden seguir disfrutando en nuestro portarretratos. Sí, bueno, le mandamos un abrazo. Y pueden comentar también, ¿eh? No, no se priven de comentar. ¿Vamos a decirle la muerte a alguien o hacemos un temita? El deseo de muerte da para largo hoy. Bueno, entonces vamos a un temita y enseguida le decíamos la muerte a alguien. Muerte. Take it. Hola, hola. ¿Ya? Cuando me digas. Escucha. A las nosotras. A las nosotras. Los viernes. Nosotras, a las 11 de la mañana. Libres, rebeldes, feministas. Por Radio Nauta 106.3 de tu FM. Somos nosotras en el mundo. Voces que eligen resistir. Mina. Excavación o explotación por pozos o a cielo abierto para extraer minerales. 5 millones de personas son víctimas de trata. El 90% son mujeres y niñas. Una mujer no es una mina. Una mujer no es una mina. Radio Nauta 106.3. Radio Nauta FM @gmail.com. Le Tercer Monde Radio es auspiciada por letercermonde.com. Siendo las 20:39 en toda la República Argentina, estamos en Radio Nauta FM 106.3. Esto es Le Tercer Monde Radio. Pasaba Cheques de Los Socios del Desierto, del querido y recordado Luis Alberto Spinetta. Es Alberto. Sí. Qué lástima, tiene que aparecer en el portarretratos. Sale ahora como... el disco de la banda, la como el recital de las bandas eternas. Pues ya salió. Pero no sale una edición nueva. Ah, ni idea. Sí, algo había salido. Sí, escuché que salió una... Yo fui muy emocionante. Estuvo re bueno. Duró mucho, ¿no? ¿También fuiste vos, Marto? Marto fue también. Sí. Yo no ¿Te fui. Gustó, Marto? Sí. Me gustó, sí, me gustó. Cinco horas. Claro. Dijo el flaco. Se cagó de hambre, hoy, dice Marto. Hoy vamos tarde al boliche, ¿no? Como los de ACDC que están. sí, están tocando en River. Y terminó más temprano. En Vélez tocó él. Sí, en Vélez. No, en serio, 5 horas fueron. Sí, con toda la banda que tuvo. Toda la banda que tuvo. Bueno. Bueno, habíamos prometido desearle la muerte a alguien antes de ir con este temita. No al flaco. No, no, primero porque... Lo decíamos. Sería en vano. No fue responsabilidad nuestra. Pero bueno, porque lo aclaramos que a esta persona ya le deseamos la muerte en otra oportunidad. Ah, ¿ya lo hicimos? Ya lo hicimos. Pero como no. Todavía como no el bis. Es necesario reincidir. Sí. Y además por una cuestión de conmemoración y de efemérides. Sí. Le estamos deseando la muerte a cuando se murió el bueno. Sí. Fue, por ahí se confundieron. Estamos hablando de Eduardo el Cabezón, Eduardo el Malo Duhalde. Duhalde, tardamos en decirlo. Sí. Sí. Eduardo se fue a la B, dice acá. Ah, porque ah, Banfield se fue a la B. Bueno, le decíamos sí, la muerte. Otro compañero, ¿no? A Duhalde, sí, otro compañero. Sí, que no es compañero. Sí, le decíamos la muerte a Duhalde conmemorándose esta semana. Los 10 años de la masacre de Avellaneda. Sí, los asesinatos de Maxi Costecchi y Darío Santillán. Causa por la cual todavía sigue impune. Y salió a decir el otro día. Fue el único caso que no quedó impune, dijo. Lo dijo él. La única las muertes de 2001 que quedaron. Claro. Sí. Sí, y él y un par de personajes más. Sí. Algunos todavía ahí enquistados en el gobierno nacional. Sí. Caso Aníbal Fernández. Sí. Juan José Álvarez. Soria. Soria, que se murió por suerte. Que también ya vamos a estar hablando un poco más. ¿Llegamos a decirle la muerte a Soria o no? Me parece que no. No, me parece que no. Pues se murió por suerte, lo mató la mujer. ¿Eso es violencia de género? Desde mi punto de vista, no. Y si fuera violencia de género, no nos importa porque lo mataron no, a Soria. Nos gusta igual. Pero no. De todas maneras, no es un caso de violencia de género. Ya bueno, algún día nos vendrá a buscar a alguien por esta no sé. Sección. ¿Qué dirá el INADI, por ejemplo, de esto? ¿Nos escucharán la gente del INADI? Sí. ¿AFSCA? ¿Nos escuchará AFSCA? Debería. AFSCA. Bueno, la cuestión es que, Manu, ¿estuviste en la marcha? Estuve en la marcha el martes, porque bueno, el lunes se hizo la vigilia como todos los años, la gente se queda a dormir ahí abajo del puente. Yo no pude ir, fui el martes a la mañana, estuvimos con los compañeros del Frente Popular, que lleva el nombre de uno de los asesinados aquella vez, Darío Santillán. Y estuvo bueno, mucha gente. Yo nunca había ido, como bueno, ya lo dije, me parece. ¿Qué sé yo? Viste que todas las marchas tienen algo distinto. Sí. ¿Qué sé yo? La del 24 de marzo es como que nos pega a todos y siempre nos quedamos como ahogados y siempre como que volvemos al pasado, a un pasado que la mayoría de nosotros no conocimos. Y en este caso es muy fuerte porque además es en el lugar donde se dieron los hechos y bueno, y después de por ahí saber y ver en fotos o ver algunos videos de lo que pasaba aquel 26 de junio del 2002, estás en el mismo lugar, digamos, los mismos carteles, el cartel de Carrefour, ese boliche que tiene como si fuese un planetario. Bueno, el puente, la estación, y es como vivirlo en primera persona y bueno, y también ver cómo ha cambiado el país desde aquel entonces, digamos. Con todo lo que eso significa, digamos. Pero que bueno, que los tiempos son distintos. Y bueno, lo bueno es que se siga recordando. Muchísima gente fue. Y bueno, eso estuvo bueno. Pues también es como un pasado, esto de volver como esto de la reconstruir la escena, pero un pasado que es presente también hoy. Sí, sí. Por esta demanda de justicia que no está siendo saldada. Sí, y el resto de los asesinados en democracia. Sí, y con algunas particularidades, como por ejemplo el afiche que sacó el kirchnerismo con Darío y Maxi, sí, al lado de Néstor. Que bueno, uno puede llegar a entender este ensalzamiento que tienen con la figura de Kirchner, pero. Pero todo tiene un límite. Sí, es un poco insultante para las familias y bueno, para todo el movimiento, digamos. Sí, sí. Y siendo que el padre de Darío Santillán es uno de los que más fuertemente dice Kirchner no me escuchó, Kirchner se lavó las manos, Kirchner no hizo todo lo posible para juzgar. Bueno, Aníbal Fernández es. Soria fue candidato del kirchnerismo. Sí. Sí, y otra de las cosas también que si uno. No tiene que ser para nada malintencionado para darse cuenta que fue una provocación y una demostración de impunidad y de poder, que fue esto del traslado de Franchiotti a un penal de mínima seguridad, no sé cómo se llama. Sí. Penal abierto. Un penal abierto, que es un insulto terrible, es como un mamarracho. Y Cristina, que hizo la cadena nacional a la misma hora en la que era el acto del puente Porredón, que no daba, y que hizo una mención a la muerte de los gendarmes, sí, que querían un muerto, acá lo tienen, y enseguida hizo una mención de haber durado 15 segundos sobre Costequi Santillán. Sí, como 6, 7, 8 tenía la cinta negra por los gendarmes y no por... Sí, sí, sí, sí, muy raro, muy mal. Muy raro todo, sí. Así que bueno. Bueno, le deseamos profundamente con todo. Con todo. Vamos a orar. Sí. Y le vamos a desear la muerte. Tendremos que hacer una oración. Una oración. Para. Pensemos la muerte y para que todos podamos repetirla una y otra vez, de modo como un karma, para que por ahí hagamos fuerza y quien te dice, capaz que. Suceda. Una CB. No nos importa la forma. Sí. No. En fin, que bueno. Que quede mullidito. Vamos a pasar de tema, ¿te parece? Sí, vamos a ir al tema de la semana. Venimos con temas fuertes, sí, ¿no? Sí, hablando de... Mucha actualidad, mucha seriedad en el análisis. Sí, mucha mierda, ¿no? Por todos lados. Yo ya estoy reprimida. Sí, un tema que ya es viejo, digamos, porque sucedió el viernes. Sigue siendo actual. Sí, pero viste que la información es como vos tomás, sabes de esto. En esta época posmoderna que todo, ya pasó. Sí. Vamos a lo nuevo, a lo nuevo. Sí, además que el ETM Radio es un programa semanal. Claro. ¿No? Sí, y esas cosas nos cagan la vida. Si nos pasa algo el viernes, re complicado. Claro. Sí, después llega el jueves y ya no tiene el mismo punto. Podríamos hacer emisiones especiales, ¿no? Venimos acá, charlamos con el presidente Olga Vázquez. Ah, yo pensé que con el presidente de Lugo. No. Ex-presidente ahora. Bueno, subrepticiamente dijimos cuál era el tema de la semana. Pero bueno, vamos a escuchar el tema del tema. Ah, buenísimo. No tenemos, yo diría que charlemos un cachito. Adelantemos que, un poco más, sí, ¿no? Recordemos que el viernes se le hizo un juicio político express a... Sumarísimo. A Fernando, ¿es? Sí, Fernando Lugo. Y... y lo destituyeron. Así de un día para el otro le dijeron, bueno, te vamos a hacer un juicio político. Mañana, te hacemos el juicio político mañana. Prepárate. Listo, dale, voten. ¿Quién está a favor? Yo. Chau, listo. Destituido. Sí, fue una abrumadora la elección. Y fue express. Fue un juicio express. Y... así que bueno. Ya hablaremos. ¿Ya tenemos el tema del tema? Tenemos el tema del tema. Qué groso, escuchamos el operador. Y volvemos con el golpe de Paraguay. Pasaba Paraguay de Divididos, temón. ¿Qué temón? Sí. ¿Dónde está? ¿En qué disco está? ¿Y qué? Sí, qué preciso. ¿Cómo se dice? Qué atinado. Qué pertinente. Olvidemos todo esto de una vez. Sumarísimo. Vámonos a navegar al Paraguay. Que es un contrasentido, pues. Recordamos que Paraguay no tiene salida. Pero no hay un río Paraguay, no. Sí. Claro, hay río, puedes navegar. Bolivia no tiene salida. De hecho, para mí es navegar al Paraguay, al río Paraguay. Ah, mirá cómo te cambió la cara. No sé. Está el río Paraguay. Pero viste que se dice al Paraguay o al Uruguay. Sí, ya sé. Dice el dato. Toda la gente está. No. Acaba de ser la producción. Bueno, dicen que podés llegar en canoa desde Buenos Aires hasta Paraguay. Eso acaba de ser la producción. Y bueno, algún día lo intentaremos y lo cubriremos en vivo como corresponde. Tiene que ser en 2 horas, porque el programa dura 2 horas. O sea que hay que salir a las 8 de la noche y llegar a las 10 a Paraguay. Sería todo toda una hazaña, ¿no? Sí. No solo llegar a Paraguay en canoa, sino cubrirlo en radio. Sí, eso es lo que sería el primer programa de radio que cubre en vivo y en directo un canotaje al Paraguay. Paraguay, qué bien, ¿eh? Qué hazaña. Tendría que ser hasta, mira, una disciplina olímpica. Canotaje, Buenos Aires, ¿cómo está? ¿Cómo se llama? El Dakar. El París-Dakar. París-Dakar. Este puede ser criticado por La Plata Asunción en radio. Y en canoa. En canoa. En canoa en radio. Bueno, en fin. Volvemos al golpe de Paraguay. ¿Pueden? No, hay una llamada telefónica. Me parece que es un especialista en internacionales. Atención, está sonando el teléfono. Ojalá que sea un especialista en internacionales, porque nos vendría muy bien. Mientras tanto, les recordamos que... Tenemos un problema, que es que hay una llamada con la dificultad de que no sabemos cómo sacarla al aire. Ahí el operador. Bueno, mientras tanto. Les recordamos que. Podemos comentar. Al respecto del golpe institucional ocurrido en Paraguay la semana pasada, dos notas de Le Tercer Mon se publicaron esta semana. Una creo que el lunes y el martes. O martes y miércoles. Las subo yo, tendría que saber. ¿Saben? Pero sí. Pero bueno, que analizan un poco la situación. Sí, martes y miércoles. Martes y miércoles. Bueno, eso, fue un bajón lo del Paraguay. Mucha gente se solidarizó con Lugo. Que pese a no ser un Lenin o un... No sé. Un McCartney. No. Pese a no ser un Lenin o un Allende. Basta de reírte, Tomás. Sí, de tu chiste. Era un tipo que... Media pila que empezamos a competir con la radio del programa de La Pulseada. Chicos, 5 minutos falta para La Pulseada y yo tengo acá que remontar risas sobre el golpe de Estado a Lugo. No se ríe de eso, vamos a aclarar. Si no parece... ¿Querés decir algo, Tomás? No, todavía no. Vos podés decir algo, pero ven también. Sí, estaba mirando estas notas que mencionabas, una escrita por el director del letersermon.com, otra por un nuevo protagonista en la página, que es Patricio P., que analizan un poco esta cuestión de un golpe de la derecha que ya se venía, ¿no?, gestando. De alguna manera, no es algo novedoso en ese sentido. Con estas características que adquieren los golpes en el siglo XXI, que es que toman un marco como un poco institucional, digamos, claro, ¿no? Parecido a lo que pasó en Honduras. Recordemos que a Zelaya lo destituyeron por una pretendida anticonstitucionalidad de una medida que quería llevar, que era algo relativo a la reelección. Claro. Y a Lugo lo destituyen por su actuación en la masacre del lugar que no me acuerdo. De la hacienda de Curuguatí. Sí, Curuguatí. Curuguatí, producción. Sí. Bueno, ahora lo chequeo. Sí. Donde murieron. 17 personas. Campesinos que habían ingresado a tomar tierras. Y unos cuantos policías, no me acuerdo bien cuántos. 11 campesinos y 6 policías resultaron muertos en ese enfrentamiento. Y le tiraron los muertos a Lugo y le hicieron este golpe supuestamente dentro del marco de la ley, digamos. Con lo cual, un poco lo que analizaba el director en una de sus notas era esta cuestión de, bueno, ¿qué significa la formalidad de la ley y la democracia entendida en términos procedimentales nada más, ¿no? Claro. ¿Qué significa esa palabra democracia? Con la cual, bueno, se puede hacer un golpe de Estado en nombre de la democracia tranquilamente, o se puede hacer una guerra, como nos tienen acostumbrados nuestros amigos del norte, no los paraguayos precisamente. No. Sí. Bueno, y la nota de Patricio, más o menos, hacía una reseña de lo que había pasado en Paraguay con la Gran Guerra o la guerra de la Triple Alianza allá por mediados de 1800 entre Argentina, Uruguay y Brasil, que destruyeron, dejaron no sé cuántos hombres en pie, sí, que era un número un 10% absurdo, de sí. la población masculina que y el karma que atraviesa la tragedia de la historia de Paraguay, que tuvo a Stroessner el dictador en el gobierno por casi 30 años. Y el Partido Colorado, del cual Stroessner formaba parte, siguió gobernando el país hasta las elecciones de que ganó Lugo hace 4 años. El año que viene se va a cumplir el 5º y se van a llevar a cabo las elecciones. Invitamos entonces desde acá, desde el programa, a que llamen. Ahí están llamando. Ahora apreciamos a poder. Tenemos a nuestro especialista. Hola. Hola. Hola. Patricio. Hola. ¿Cómo va? Ay, Patricio. ¿Cómo estás? ¿Me escuchan? Sí. Te escuchamos. Nosotros esperemos que la gente también. Sí, espero que la gente me esté escuchando. ¿Está saliendo bien? Está. Bueno, ¿cómo estás? Gracias por llamar. ¿Qué oportuna tu llamada? ¿Por qué oportuna? Y porque estamos ¿quién está justo hablando? Patricio P. Presentate, Patricio. Por favor. Patricio P, sí. Hola a todos, ¿cómo va? ¿Qué tal, Patricio? Bienvenido. Vos sos nuestro... No, yo no te conozco personalmente, pero tengo entendido que sos el nuevo especialista en temas internacionales que forma el staff, podemos decir permanente, sí. Aunque recién ingresaste, pero bueno, ya se va a quedar. Te vas a quedar. La nueva estrella del Tercer Mundo. Sí. Ah, bueno. También con... Muy humilde el nuevo. Sí. No, bueno. Participante. Bueno, sí, también. No, en una estrella no. Un servidor, un colaborador. Ah, bueno. Bueno. Un compañero. Un amigo del compañero. Sitio. Bueno, como estabas escuchando el tema de la semana de Le Tercer Mundo Radio, hoy es el golpe de Estado en Paraguay, y como sabemos que estás embebido en las informaciones de último momento, nos gustaría que nos comentes un poco tus impresiones y que nos desasnes en esta cuestión. Sí, es un tema bastante complicado porque es algo inédito ya en esta época que suceda un hecho semejante, más que nada en nuestra región, donde ya veíamos que la democracia estaba bastante consolidada, por lo visto no, o por lo menos no en los países más pobres de Sudamérica. Sí, recién mencionábamos Nicaragua. Bueno, sí, Honduras, igual estoy pero... hablando más de Sudamérica que de Centroamérica, porque ese ya es como un tema aparte. En Sudamérica no se esperaba por lo menos esto, se había visto algo así en Ecuador, en Bolivia también. Claro. Que... Puede ser que hayan nuevas amenazas de golpe en Bolivia, siempre está ahí como los grupos concentrados, muy descontentos con lo que hace Evo desde 2005. Pero bueno, lo de Paraguay fue sorpresivo porque por el modo en que se lo echa Lugo directamente, ¿no? Usando la ley, la constitución para echarlo de su puesto, ¿no? Es medio llamativo esa nueva forma de echar a un presidente electo popularmente por el voto. No sé cómo va a decantar esto, no sé si UNASUR lo pueda resolver, más que nada porque es una institución muy, muy reciente y porque es un problema muy local y muy estructural propio de Paraguay. Claro, yo no sé hasta qué punto un organismo como la UNASUR, o en realidad cualquier otro país o cualquier otra organización puede intervenir de alguna manera, si se quiere, violando la soberanía nacional, digamos, hasta qué punto se puede interferir en esos casos y no por ahí, lamentablemente, en este caso, quedarse mirando cómo se suceden los acontecimientos. Sí, también hay un tema, bueno, lo que vos decías de violar la soberanía, ¿no? Es un problema propio de Paraguay. Muchas veces los paraguayos tienen como un sentimiento muy nacionalista, sobre todo por lo que pasó en la historia y por lo que pasa en el presente, si lo vemos desde el lado del Mercosur, como su papel secundario junto con Uruguay, por ser los países más chicos de este tratado, hay un poco de resentimiento, de resguardar eso, de no se metan con nosotros, se lo ve como una injerencia, como un intervencionismo, ¿no? Las propias palabras de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, llamando a directamente expulsar a Paraguay, UNASUR y el Mercosur, o también las palabras de nuestra presidenta en referencia a prácticamente lo mismo, echar a Paraguay o presionarlo para ver si la situación cambia. Yo no sé si va a ser tan efectivo y no sé si hay otro organismo con la voluntad de hacerlo, y pienso en la OEA, que fue muy permisivo, y viéndolo con el antecedente de lo que le pasó a Zelaya en Honduras en 2009, si puede llegar a revertirse. Yo creo que que no, y por varias razones. La primera es que Lugo no se mostró en un primer momento muy combativo. La segunda es que Lugo tampoco tiene un respaldo partidario, una estructura que pueda apoyarlo y bancarlo si vuelve al poder. Y segundo, porque no creo que UNASUR esté preparado como para resolver esto. La verdad, no lo creo. Está bien. ¿Y qué te parece que va a pasar con el nuevo presidente, con Franco? ¿Qué va a hacer él? ¿O qué orientación le va a dar el gobierno? ¿O qué injerencia va a tener en las próximas elecciones? Yo creo que puede ser él mismo candidato y legitimarse en las elecciones, que creo que son para agosto del año que viene. Puede legitimarse a través del voto. Él corre con la ventaja de ser el otro partido tradicional de Paraguay. Uno son los colorados, que ya gobernaron durante 61 años, el otro es el Partido Liberal Radical Auténtico, que es al que pertenece Franco, y que, bueno, puede buscar en las urnas la legitimidad y la legalidad que la presidencia que está ejerciendo ahora no tiene. Calculo que Lugo también podría presentarse. No creo que se presente a presidente, como les decía, no tiene la estructura para hacerlo, y habría que ver qué pasa. Yo creo que una solución posible sería el llamado a elecciones, o que se respete el cronograma electoral, elecciones el año que viene, que se elija un nuevo presidente, y que, bueno, ahí ya los países de Sudamérica van a tener que ser un poco más flexibles y terminar con esta presión, ¿no? Y aceptar de vuelta a Paraguay en el Mercosur y en Lunasur, al mejor estilo Porfirio Lobo en Honduras. Está bien. Bueno, Pato, te tenemos que cortar, porque bueno, el tiempo es tiranísimo en radio, y te agradecemos muchísimo tu participación. No sé si querés decir algo más respecto de Paraguay, algo que te haya quedado, que te parezca importante. No, que espero que UNASUR pueda ponerse a prueba y que pueda demostrar que puede resolver políticamente y diplomáticamente una situación excepcional como esta. Está bien. Bueno, y te invitamos desde ya públicamente a que vengas acá al piso de la radio a darnos un panorama de lo que está pasando fronteras afuera de nuestro país. ¿Qué está pasando allá afuera? ¿Qué está pasando allá afuera? La verdad, sí, está allá afuera, dijo Scully Mulder. Bueno, los voy a ir a visitar. Sí, recomendamos también el blog de Pato, que es Un Mundo Perfecto, que lo vamos a subir a la página de Facebook. mundoperfecto.blogspot.com. Sí, en realidad es un-medio-mundo-medio-perfecto.com.blogspot.com.ar. Bueno, ya lo subimos de link al Facebook. Un mundo perfecto, punto. Bueno, Pato, esperamos más notas tuyas en el .com y que vengas a la radio, y te agradecemos mucho que hayas llamado. Dale, un abrazo para todos y para todas. Adiós. Abrazo. Chao. Vamos con un temita y volvemos con la invitada. Canción cántaro, lleva tu tristeza duerme entre la hierba. Canción cántaro, un poco de amor, un poco de rocío de aquí para allá. Canción cántaro, tus emociones más profundas, las más superficiales. Canción cántaro, artesanal, canción fuente, canción herramienta. Canción cántaro, vierte la leche en la taza de tu melancolía. Canción cántaro, se hizo de la arena y la arcilla del hueso del abuelo italiano. Canción cántaro, de mi raza que se vuelca en la tierra nueva de la reconciliación. Canción cántaro, la noche del hambre, la noche del frío, la noche del fuego. Canción que lleva algún consuelo o tal vez fe para seguir luchando. Canción que lleva la furia contenida que ya hubo bastante sangría. Canción cántaro, lleva su famida para curar tus heridas, sobre todo las de tus pies. Caminante de la tierra, llévate mi cántaro canción. Vuélcalo en los caminos, sea alimento de los pájaros, a través de las semillas que broten de este riego. Canción cántaro, despierte. Canción cántaro, contiene. Canción cántaro, lleva. Canción cántaro, sepa

tuvo a Mayra Sánchez, una psicóloga argentina, trabajando en negro por 5 años. Y luego no le renovó el contrato porque le agarró cáncer. Ah, re bien. Sí, unos copados la gente de la OIT. Así evitó el pago de cargas sociales, tercerizó su contratación en otra empresa y no garantizó la estabilidad laboral de Mayra. Este organismo de la ONU encargado de controlar las relaciones laborales en el mundo entero se suma a la lista de organismos estatales y supraestatales que hacen eso mismo, que dicen que no hay que hacer. ¿Cómo hace a gran escala el Estado Nacional Argentino? ¿No, Cris? Sí, aunque yo no sea Cris, te voy a contestar. Yo creo igual que lo hicieron como si fuese una pasantía, como un ejemplo para... Esto es lo que no hay que hacer. 5 años, claro. Sí. Los 5 años para pasantía es un poco mucho. No, bueno, pero... Ay, que pasa, pero la OIT... No, yo digo como que lo quisieron hacer el ejemplo de lo que no se debe hacer de manera pedagógica, digamos. Claro, miren, esto no se hace. Claro. Qué manera positiva de verlo, ¿no? Sí. Nosotros, y bueno, después... Yo en la facultad hice un trabajo de investigación en el Ministerio de Trabajo sobre los trabajadores de limpieza, que estaban todos tercerizados. Y no solo tercerizados, sino con contratos basura, digamos. Esos contratos de... Sí. La gente de limpieza. Bueno, los contratos basura que consistían básicamente en el periodo de prueba. Que es un periodo de prueba que no necesita sí o sí contratación renovación. Efectiva. Claro. Entonces, después de ese periodo de prueba los trasladaban. Ponele que estaban trabajando en Paseo Colón y los llevaban a... Villa Crespo. Con lo cual, mucha gente... Un clásico, es sí. Un clásico. Así que el amigo Tomada y la amiga Noemí Rial, que tan amigos son, y a quien un momento podríamos dedicarle un poquito. La muerte. No sé si la muerte, pero casi. Ajá, alguna sección. Le podemos dar una gripe. Sí, una gripe. Ah. Una gripe fuerte. Una gripe fuerte. Seguimos con las malas. Sádico. Jorge Rafael Videla, en el juicio oral en que se lo acusa por robo de bebés, declaró que las mujeres embarazadas, secuestradas y encarceladas eran militantes activas de las maquinarias del terrorismo y agregó que utilizaban a sus hijos embrionarios como escudos humanos a la hora de combatir. El fiscal pide una pena de 50 años de cárcel para Videla, que se sumaría a las condenas que ya son efectivas, y el tribunal dará el veredicto en pocos días. O sea, sin palabras frente ¿qué a esto, se puede decir? Sin palabras. Ya le decíamos la muerte a Videla. Sí, ojalá sea pronto, ¿no? Sí, ojalá sea después de que el día siguiente que le den el veredicto perpetua, que se muera. Sí. ¿Qué? Sí, reverendo. Bueno. Aceituna Nautem Caroso. La empresa de aceitunas Nucete, radicada en La Rioja, cerró sus actividades por tiempo indeterminado y dejó a 500 trabajadores y trabajadoras en la calle. La empresa exportaba el 75% de su producción a Brasil, que desde hace un tiempo decidió dejar de comprar aceitunas argentinas. Al mismo tiempo, España, la mayor productora de aceitunas del mundo, bajó drásticamente sus precios por la crisis que los aqueja y porque las reformas de flexibilización del trabajo se lo permitieron. ¿Llegará la crisis de las aceitunas a olivos? ¿Entienden el chiste? No, terrible el chiste. Sí, sí, sí. Estamos en un nivel... Terrible. Bueno, seguimos con la cuarta mala reforma. El oficialismo porteño presentó hoy ante la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires un proyecto de reforma completa del sistema electoral porteño. Entre otros cambios, se prevé la existencia de una boleta única e internas para definir todas las listas de legisladores. Pero, como todo lo que hace el PRO, viene con sorpresita facha. Se pretende que el vicejefe de gobierno no sea elegido democráticamente, sino puesto por el jefe electo una semana después de las elecciones. Es buenísimo, es buenísimo. Sí, cualquiera mal. Acá la producción abre una comilla que dice, me votan, pongo a Hitler de vicejefe, renuncio y listo el pollo, piensa Mauricio. Buenísimo. Es terrible esto. Es buenísimo. No. Es la candidatura testimonial del cuadrado. Y la última mala, lo que ya comentamos, Darío y Maxi. 10 años pasaron del asesinato de Darío y Maxi a manos de la policía bonaerense. En la tarde del 26 de junio de 2012, bajo el gobierno de Eduardo Duhalde, que pronto va a morir, según nuestros deseos, la policía desató una tremenda represión en la que murieron los 2 militantes políticos y sociales. Y en estos años, 14 militantes más fueron asesinados por las fuerzas del orden, mientras muchos de los responsables políticos no sufrieron ningún tipo de enjuiciamiento. ¿Te suena todo esto, Aníbal? Pregunta la producción. Aníbal, ya sabemos que es Aníbal Fernández, ¿no? Sí, ya lo comentamos. Subimos al Twitter el otro día el video de Aníbal Fernández sí. comentando el cronograma de hostilidades. Y la que conferencia estaba... de los piqueteros que tienen lucha armada. Hablaban sí, de lucha armada. Lucha armada, cronograma de hostilidades. Con la seguridad de Aníbal Fernández, que lo caracteriza. Sí. Vamos a un cortecito chiquito y enseguida volvemos. ¿Onda o compromiso? Las dos. Le Tercer Mon Radio, todos los jueves de 20 a 22 en Radio Nauta. Ya volvimos. Cortecito chiquitito. No tuvieron tiempo ni de cambiar el dial. No. Así que pero buenísimo. Debían ser así todos los cortes. Pero igual en radio no hay zapping. ¿Qué no? Lo decís con la seguridad de Aníbal Fernández, Tomás. Yo hago zapping en la radio. Bueno, pero no vas cambiando no todo el tiempo, tanto. Claro. Sí, no. Están escuchando una voz. Femenina, que nos provencín. Sí, es la voz de Emilia Di Piero, que es la invitada especial. Y sumamente. Todo bueno, bien, sí. todo bien. Hay todo legal. Sí. Tomás sigue cometiendo el mismo error, invitada. ¿Qué es? Tenemos una política de decir los nombres y no los apellidos, sino las iniciales. Pero ya está, sí. Nadie lo recuerda. No. Igual pasó. Primera que metió la pata con eso fui yo, quiero decir. Así que Claro, porque acá me figura. Está más que perdonado. Bueno, Emilia DP sería. Claro, OD. Podemos dejarlo ahí. Emilia D como firma sus notas en LTM. Emilia es la especialista en educación de Le Tercer Mon. Corregime si me equivoco. No, así es. Ella es socióloga. Es de La Plata. Sí. Tiene 26 años y es morocha. Ajá, ese dato es importante también. Sí, tiene muchos rulos. Hacia la cuestión. Sí. Es el lenguaje radial, ¿no? Porque la gente. Claro, para que sepan. Más o menos se dé una idea de. Pero bueno, le damos la bienvenida. A... Sí, y le vamos a dar un aplauso también. Sí, un aplauso. Gracias, gracias. Muchísimas gracias por venir. Bueno, buenas lugar. Noches a todas y a todos por allá. Por el. ¿Cómo es? Por el éter, eso quería decir exactamente. Gracias por la ayuda, Paula. Bueno, Emilia, ¿qué viniste? Porque tranqui, para arrancar. Bueno, vine porque me invitaron y para contar un poco lo que vengo escribiendo para Le Tercer Mon. Fueron tres notas hasta ahora. Nada, para contar un poco por acá, por este espacio también, de qué se trata. ¿De qué estuviste hablando en esas notas? Dentro del gran paraguas que es la educación, dentro del cual podemos hablar de un montón de cosas, una de tus notas tenía que ver con esta cuestión del acoso escolar, del bullying, ¿no? Llamado sí, así se lo conoce también. Sí, la primera nota había surgido en realidad porque en ese momento se había dado el suicidio de un chico de 12 años. Y fue un tema que trascendió y ahí se empezó a hablar también un poco en los medios. Siempre reaparece, digamos, resurge este tema cuando hay algún caso, claro, como había sido Pan Triste en su momento. Son casos como bastante emblemáticos y siempre resurge el tema. Y suele pasar que se caiga en una perspectiva de culpar, digamos, o responsabilizar de toda la escuela, sin ver la relación que hay con la sociedad en general, digamos, ¿no? De las cosas que pasan, o sea, se culpa o se responsabiliza de todo a los docentes, a la escuela, a los alumnos, como algo externo a la sociedad en general. Entonces, en esa nota yo me preguntaba un poco cuánto hay de escolar en el acoso, en lo que se conoce como acoso escolar, ¿no? Sí. No, claro, lo que se dice ahí es problematizar esto que sí, el rol de la escuela como productora, ¿no? En este caso de violencias que después conllevan a otras situaciones como el suicidio de... Claro, este chico. Claro, claro, sí. Entonces, hay un poco lo que plantea esta cuestión de no hay cuestiones, digamos, que no se puede pensar la escuela como algo aislado de la sociedad, sí. En principio. Claro, muchas veces pasa eso, que se piensa la escuela como, como un lugar, no sé, casi sagrado, o como un tipo, un templo, que es un poco como, como nace, ¿no?, la institución escolar. Pero se le da ese lugar muchas veces, como en vez de problematizarlo y relacionarlo con el entorno social en el que está inserta, se la piensa como algo totalmente ajeno. Entonces ahí hay un problema también, está bueno repensarlo un poco, ver qué va más allá. Pero bueno, igualmente el tema de la discriminación en la escuela también es interesante y está bueno ver qué especificidades toma ahí esta problemática, porque sí, hay cuestiones que son específicas, como por ahí yo ahí... Vos planteás algunas, ¿no? Sí. En la nota, como ciertos estereotipos que se reproducen con mayor... En la escuela específicamente, como el burro, sí, ese tipo de cuestiones así. ¿Y con qué tienen que ver esos...? ¿Cuáles son esos? Muchas veces se piensa que, por ejemplo, este que yo trataba de desnaturalizarlo, el del burro específicamente, o la burra, tiene que ver con también con los orígenes sociales, ¿no?, de esas personas que son las que se descalifica de este modo. Muchas veces a los que se llama así son los chicos justamente de orígenes más humildes, que tienen como otra carga cultural encima y les cuesta más adaptarse a los patrones escolares, ¿no?, a la cultura escolar, que es algo también que tiene sus, no sé, sus particularidades. Entonces, y cargo muchas veces como con la herencia de los padres y las madres, ¿no? Tal cual, sí. Y hay gente que tiene por ahí menos distancia entre lo que se pide en la escuela y lo que trae como carga, ¿no?, como mochila, por ejemplo, los hijos de docentes, ¿no? Entonces, en esos casos es mucho más fácil adaptarse a la dinámica escolar, y bueno, en esos casos no es justamente donde se da este tipo de adjetivos así peyorativos, digamos, ¿no? Sí. Como que tiene un poco que ver con los orígenes sociales. Que incluso sí, eso también ha venido, digamos, ha venido siendo marcado desde las mismas políticas estatales, como por ejemplo en la década del 90, cuando se hablaba de esto de las escuelas en riesgo, digamos. Claro. También ahí, no a nivel del aula, pero sí a nivel de la institución. Claro. Tal cual, sí. Y también se tiende a estigmatizar un poco esas escuelas, ¿no? Como que después son las escuelas donde, o sea, por ahí ustedes son docentes, ¿no?, también. Y son las escuelas, ¿sí? Los tres. Nos descubrió. No voy a decir sus apellidos igual. No. Bueno, muchas gracias. ¿Qué se te ocurre? No, bueno, voy a estar piadosa en ese sentido. Pero bueno, ustedes son docentes y ven eso también, ¿no? Sí, hay como un modelo de lo que debe ser, claro, el estudiante. Claro. Y incluso nos pasa a todos, calculo, que vos estructurás las clases en base a lo que pensás que debe responder un determinado tipo de alumno, y muchas veces caes en muchos lugares comunes y en muchos estereotipos, y está bueno adaptarte. Y como instituciones, lo que les iba a consultar a ustedes, que capaz lo vivieron así en su propia experiencia, cuando vas a tomar horas, que pasa eso en los listados y demás, acá aunque sea en provincias así, no sé cómo es en Capital, pero que dicen, no, tal escuela, como que hay escuelas que son mejor vistas y otras que, bueno... Ahí ni te anotes. Claro, en esa no te anotes, porque la verdad es un bajón dar clases ahí. Eso también es como una carga que estigmatiza a la institución, a los alumnos, a los docentes, que después es jodido también pensarlo así. Y vos, yo quería preguntarte, ¿qué cambios ves en la escuela como institución desde hace unos años para acá? Tanto... el lugar que ocupa en la sociedad, o en esto que llamamos sociedad, y hacia adentro, los cambios adentro de la escuela, no sé si se entiende mi pregunta, tanto cómo cambió la escuela hacia adentro, como la escuela en el lugar... el lugar que ocupa en la sociedad. En la sociedad, sí. Sí, a mí un cambio así muy importante del último tiempo, que es positivo, pero es como un hito que viene como a consolidar algo que se venía dando un poco... es con el nivel medio, a nivel secundario. O sea, cuando decimos escuela también hay que pensar, bueno, de qué nivel estamos hablando, claro, porque son niveles con rasgos muy distintos cada uno. Pero a nivel medio, el tema de la obligatoriedad, claro, ¿no? A partir de 2006, el nivel medio, con la Ley de Educación Nacional, pasa a ser obligatorio. Y está buenísimo, pero a la vez... Es complejo. Sí, pero además, ¿cuánto tiempo, digamos? Sí. Qué sé yo, no sé, recién ahora, no sé. Recién ahora pasa a ser obligatorio, claro, decimos. Sí. Algo que por ahí, no sé, me imagino que tendría que haber sido de antes. Porque con todo lo que fue el polimodal, digamos que también, claro, fue un intento de Claro, con el polimodal lo que se trató de hacer fue, en parte, o sea, una cosa es lo que se trató de hacer, siempre en sociología pasa eso, ¿no? Y otra cosa es lo que de hecho pasó, ¿no? Pero como que se extendió ahí un poco, se agregaron 2 años más de escolarización obligatoria hasta noveno, lo que era noveno, ¿no? Pero sin hacer que la secundaria sea obligatoria, que es lo que pasó ahora. De hecho, bueno, eso es un cambio que es re importante y pasó un siglo desde que se creó la secundaria en el país hasta que se tornó obligatoria para toda la población. Y eso es, me parece que ahí hay un lugar diferente pensando en la educación y también para las familias y bueno, todo, ¿no? Sí. Lo que implica. Sí, y yo también cuando pienso en los estereotipos pienso como en el estereotipo del docente o de la docente, porque a veces también hay como una forma esperada de ser docente, ¿no? Esto de tratar de por ahí impulsar otras dinámicas o algo más como de la educación popular, que eso es muy difícil como medirlo entre que sea como un juego y cómo se desdibuja la autoridad en ese en esas nuevas formas de docencia que por ahí se están tratando de implementar ahora. Claro, ¿no? sí, es como complejo hasta qué punto mantener la autoridad, hasta qué punto correrse de ese lugar y que sea una relación más horizontal. Claro, cómo democratizar, digamos, hacia el interior de la escuela sin perder el rol de que hay alguien que está como portando un saber al mismo tiempo, ¿no? Claro, tal cual, que no se pierda el lugar. Eso me trastorna un poco. Como lo ven los docentes de la mesa. Sí, un lugar de autoridad que no solo se intenta desde posturas, si se quiere, progresistas de la educación, sino que por ahí también tuvo que ver con el cuestionamiento a la autoridad que hubo después en la transición democrática, ¿no? Digamos, de la escuela tradicional, claro, vinculando la autoridad del docente con el autoritarismo en general. Digamos. Claro. Yo creo que hay un lugar que no tiene que perderse o un tema que no tiene que perderse, que es el espacio a la transmisión del conocimiento, ¿no? Que eso me parece importante, que el vínculo no sea autoritario, tal cual, pero que sí tiene que darse esa transmisión, digamos, de saber, tiene que estar, porque de hecho hay uno, esa relación es asimétrica en el sentido de que hay uno que conoce más que el otro, ¿no? Y eso me parece que es importante que esté. No la simetría en el sentido de autoritarismo, ¿se entiende, no, lo que digo? Sí, por supuesto. Sí, hay una postura y alguien que está ahí tomando, digamos, una postura incluso desde lo ideológico para dar una clase. Claro, tal cual. Claro, porque por ahí se confunde mucho con esta idea de horizontalidad, que tiene mucho lo de la educación popular, con la idea de que nadie guíe y que nadie de alguna manera sea el que proyecte o el que proponga. Claro. Que es distinto que un docente autoritario, ¿no? Claro, tal cual, por supuesto. Sí, coincido. Y en otra de tus notas le damos como un palito a Macri. Sí, pero siempre pero hay no, que darle un poquito. Lo que pasa es como muy dable, como se palo. Se presta. Siempre es poco, siempre parece poco. Uno siempre se queda con ganas de pegarle más y más. Pero igual lo interesante de la nota era que no era el le damos a Macri solamente, ¿no? Sino, digamos, había como una reflexión sobre la educación pública específicamente, ¿no? Sí, eso intenté hacer. Sí. Salió. Bueno, me alegro. Sí, lo que pensaba es, bueno, era por el también, siempre estoy pensando como en las cuestiones que se están discutiendo en el momento, ¿no? Claro. Y ahí había pasado esto del tema de cerrar cursos, ¿no? De escuelas públicas que son municipales en Capital, de cerrar cursos justamente porque no tienen matrícula, no tienen alumnos. Entonces yo trataba de pensar eso, como de correrse de ese lugar de, bueno, defendamos la educación pública. O sea, los cursos sin matrícula eran de escuelas públicas. Exactamente, sí, estatales, a nivel municipal, ¿no? Sí, del gobierno de la ciudad ahora. Del gobierno de la ciudad. Si te agarra algún porteño te va a decir, no somos más municipalidad, Mira, bueno, gobierno de la ciudad. Estado. Claro, es cierto. Sí, una ciudad autónoma. Es una ciudad autónoma, bueno, de la ciudad autónoma, entonces acá el porteño no me permite correr. Qué mal estuve. Quedaste pegado también. Está bien. Me lo merecía igual. Bueno, como estaba contando, entonces trataba de correrme de este lugar de defender la educación pública como bandera, que está bueno, obvio, siempre, pero de ir un poco más allá, ¿no? De pensar qué educación pública. En todo caso, y de no tirarse siempre como a culpabilizar a la gente que de última termina mandando al pibe a escuela privada, porque muchas veces pasa incluso en sectores bajos, que tratan de mandar a los hijos a una escuela, aunque sea parroquial, de no sé cuántos pesos por mes, porque no sé eso, pero... Sí, de cuotas bajas, que no dejan de ser colegios privados. Y con... Tal cual, claro, aunque tienen subsidio estatal y toda la movida, pero bueno, pasa esto de que los padres terminan optando por esto y muchas veces es porque la escuela estatal no está buena en esos casos, ¿no? Entonces, lo que yo terminaba diciendo es que en todo caso hay que fortalecer y mejorar las escuelas estatales y nunca optar por el cierre de cursos, ¿no? Pero que bueno, que tampoco es defender por defender, porque de hecho mucha gente que dice defendamos la educación pública termina mandando a sus propios hijos a privada, ¿no? Porque sí. Es un bajón que vayan, no sé, tus hijos y no haya clases, sí, o que sea un error más edificio. Allá de la asistencia formal, es como que lo que está aprendiendo es la calidad también, claro, de la educación pública. Tal cual. La educación, ¿no? Pública es lo que va... Seguramente lo que todos y todas acá defendamos. Sí, ¿no? Por supuesto. Estamos hablando con Emilia D., que es nuestra especialista en educación de LTM, que ha escrito ya 3 notas en el letersermón.com. Vamos por más. Y ya que estamos con la educación pública, ¿por qué no meternos con ese temita tan, tan discutido? Que acá, aquí tenemos una... Me refiero a las sobre netbooks la de Chris, a las netbooks que Chris le regala a los pibes y a las pibas. ¿Qué onda conectar igualdad? Así, una pregunta amplia. Gran pregunta. No sé, a mí yo creo que está bueno pensar en achicar la brecha digital, ¿no? En ese sentido me parece que es democratizante que pueda pensarse que todos los pibes tienen y pibas tienen derecho a acceder a esto, a estas nuevas tecnologías, que de otra manera tal vez no tengan esa posibilidad, ¿no? Y muchas veces pasa que la gente que más se queja de las netbooks es porque tiene, ¿no?, la posibilidad de tenerlas en su casa y demás. Entonces también está bueno pensar, bueno, el pibe que no podía, que tenía que ir al ciber, bueno, ahora puede tener una netbook. Y ahora, ¿qué hacer con eso en el aula? Ahí hay otra movida, claro, que es grosa y hay que verlo bien. No sé, ustedes también, sí, desde su propia experiencia lo han vivido más. Yo no estoy trabajando a nivel medio, no. A mí me han contado, sí, que ha sido un obstáculo, claro, la computadora en el aula, porque, claro, las tenían prendidas, no estaban, digamos, en disposición para ser utilizadas para la, claro, la propuesta pedagógica de ese, sí, día, por ejemplo, y no... Digamos, como el juguete nuevo, no se predisponían ni siquiera a pagarla o a... Claro. Como instalarlo también como un recurso ineludible tampoco está bueno. No. Claro, sí. Es difícil. A mí también. A mí me parece que está bárbaro, digamos, además con la masividad que tiene. Ajá. Que es como re importante. Pero, claro, siempre el problema es eso. ¿Qué se hace después con el chiche? Claro, que, tal cual. No sí, por ahí la capacitación a los docentes, eso sería muy importante que esté... como para darle a eso un uso más fructífero, más productivo, que esté en el aula, pero con un sentido no de desbloquear Facebook y estar mirando, o sí, pero bueno, hacer con eso algo que sirva a la enseñanza, digamos, ¿no? Que sería el fin para... Sí, medidas que sean también acompañadas de otras medidas con, claro, fines, claro, pedagógicos, ¿no? Tal cual, dejar las compus en el aula así y tirar compus tampoco aporta, digamos, a la educación, me parece a mí. Es bueno que esté y no que no esté, pero tampoco creo que resuelva una cuestión más de fondo, ¿no? Pero bueno, estaría bueno escribir sobre eso. No, sí. Bueno, también en otra de las notas vos hablabas un poco de lo que es la educación técnica, digamos, ¿no? Sí. Que está muy asociada, decías vos, a esta cuestión de los jóvenes pobres, digamos. ¿Cómo, sí, cómo es esa relación? Para la gente que no leyó la nota, claro, para que la leyó, que profundice un poco. Claro. Para el que no leyó, que vaya al .com y la lea. Como tarea para el hogar. Una recomendación. Sí, ahí lo que pensaba un poco era... cuando se escucha este discurso que es bastante generalizado de, bueno, qué hay que hacer con las villas o cómo se resuelve, qué sé yo, y dicen por ahí, no, hay que poner, hay que darles talleres de oficios o tienen que volver las escuelas técnicas, ¿no? Y siempre como que se asocia a la figura del pobre como algo que hay que darle algo para hacer, ¿no? Y yo pensaba, ¿por qué no puede haber una persona de la villa sentada acá en la radio, ¿no? O escribiendo periodismo o no sé, escribiendo literatura o poesía o componiendo música, ese tipo de... O en una diputación. Sociología, o estudiando... Claro, tal cual. Letras. El hacer del pobre siempre tiene que ser materializado en un objeto. Por supuesto, si no, sí. No hizo nada. Claro, sin con esto quitarle prestigio a la gente que se dedica a cuestiones del hacer, que son, por supuesto, súper importantes. Pero me hace ruido siempre pensar y asociar qué hacemos con las villas, démosle taller de oficio y no hagamos un centro cultural, ponele, ¿entendés? Como que esas cosas me generan así. Sí. Sí, porque también está mezclado con lo que qué es trabajo y, claro. Tal cual. Y sí, lo nuestro tampoco es muy visto como trabajo. No. Y los pobres, como sabemos, son vagos. Claro, sí, además. Sí. Es hay un plus. Principal de este programa. Eso ninguno de nosotros somos pobres. No, pero fuera de joda. También está involucrada, sabemos todos que estamos hablando. Sí, hay una concepción sobre el trabajo que es el trabajo concreto, ¿no? Sí. Como todo lo que sea abstracciones, bueno, están divagando. Y a la vez creo que en eso, no sé qué. En eso convive la idea de que la educación es la primera vía de emancipación. Que muchas veces es como un lugar común, o sea, lo pronuncia cualquiera y queda bien. Sí. Y bajo cualquier forma, pues el futuro de la educación, el futuro de la educación, sí. Lo dice Alejandro Lerner en el programa de Soñando por Cantar, en serio. Así como la familia. ¿Podríamos dedicarle la muerte a Lerner? Es que tenía ganas de dedicarle la muerte a Lerner, se me acaba de. Podríamos. Sí. ¿Qué opinás vos de eso? Del lugar de la educación, no tanto de Lerner. Claro, no, de Lerner. Sino, no me cae bien Lerner. ¿No está establecido esto de que la educación es la solución para todos nuestros problemas? Sí. Y no se piensa mucho en qué educación y para qué también la educación. Sí, es algo que es políticamente correcto decir, que queda bien decir que sí, que los problemas se solucionan con educación. No se sabe bien de qué se está hablando por ahí cuando se dice eso. Sí. Es una pregunta más amplia que la que hice yo de las netbooks. Sí, vamos cada vez volando un poco más hasta que terminamos. Sí, vamos a la ley 1420. Porque vinculado con lo tuyo hay una idea también de normalización. Sí. Claro. Sea, así como el pobre tiene que trabajar en herrería, en carpintería o lo que sea. Sí. Tiene que estar normalizado. Y la escuela, por eso te preguntaba lo del lugar que ocupaba la escuela en nuestra sociedad, que probablemente ahora no tanto como hace 40, 50, 60, 70 años, pero igual es un lugar fuerte de normalización y de disciplinamiento. Sí, de disciplinamiento tal cual. Sí, está muy, muy atravesado por la cuestión de clase también. Pero nos vamos cerrando. Que redondeamos, pero nosotros estábamos chocho acá charlando. Hay una comodidad. Estoy seguro que los y las oyentes también. Bueno. ¿Hay buenas repercusiones vía Facebook? Hay buenas repercusiones vía Facebook transatlánticas. Es el aspecto comercial del programa. Bueno, ¿no? Está muy ahora bien. Ahora vienen los auspicios. Bueno, y la última pregunta sería... Vos que te dedicaste a estudiar educación, ¿cómo metabolizás tus recuerdos? ¿Cómo metabolizás? Mira la palabra que dije. ¡Qué lindo! No, terrible. Qué terrible. ¿Cómo con el esófago. ¿Cómo volvés a recordar y rememorás tu etapa de estudiante, digamos, ya sea en la facultad o en la educación media y primaria? ¿Cómo te acordás de tu escuela a partir de eso? Me pongo en el diván. Sí. Contanos de tu escuela. Mi experiencia. No, qué sé yo, a mí me gustó, no sé, yo la pasaba bien. Eran bastante nerd. ¿A qué colegio fuiste? Lo tengo que decir, no, por favor, no. Bueno. Fuimos al mismo. Es mi objeto de estudio. Ya todos lo sabemos igual, no te vamos a deschavar porque vos no nos deschavaste nuestro apellido. Muchas gracias, viste, es mutuo, es recíproco, es importante eso. No sé, lo recuerdo bien, digamos. Después, si querés, ampliamos. Fuera de off the record. Fuera de programa. Es buena la idea. Bueno, acá nos cortan el cuello, sí, metafóricamente. Nos están por matar. Vamos a tener más notas de Emilia D. Sí, sí, sí, por supuesto. Puede ser una de ahí de Conectar Igualdad, que sea próximamente. Ah, me encantó. Me encantó y bueno, coming eso. Te hacemos pública la invitación para que vuelvas al piso. Bueno, gracias. Sí, en el segundo cuatrimestre. Bueno. Así que aquí estaré. Te despedimos. Sí, para hablar de otra cosa si querés también. Bueno, ¿eh? Si de Lerner, por ejemplo. De Lerner. Bueno, un aplauso muy fuerte para Emilia D. Gracias, Emilia D. Muchísimas gracias, en serio, ¿eh? Te llevas los regalos y las flores. Ay, bueno, bueno, gracias. Sí, tenemos acá una lapicera de oro, una tiza y un borrador. Hermosos. De nuestros auspiciantes, la gente de Rivadavia. Y vamos a escuchar un temita y enseguida volvemos. Radionauta. A las 10 de la noche, folclore vivo, el ritmo de la tierra. Radionauta. FM 106.3. De Tercer Mon Radio. El queme semanal. Thank you. 21:47 en toda la República Argentina. Estamos en vivo en Letter Sermon Radio. No estamos en Radio Nauta FM 106.3. ¿Y qué tema escuchábamos, Manu? Escuchábamos a Valentín y los Volcanes, que es un bandón de acá de La Plata. Parque Cerrado se llama el tema, que para mí es por Parque Saavedra. El Parque Saavedra es un parque cerrado, ¿o no? Sí, acá dicen que toca el sábado. Y toca el sábado Valentín y los Volcanes. ¿En dónde en toca? Pura Vida. En Pura Vida. Así que están todos invitados y todas invitadas. Bueno, faltan 12 minutos para que concluya nada más este programa. Últimamente nos quedamos sin tiempo. Sí, probablemente sea por esto, ¿no? Por hablar de que nos quedamos sin tiempo. Sí. Pero bueno, recién estuvo Emilia D y estuvo muy buena la entrevista. Pasamos un momento realmente agradable. Sí, muy agradable. Sí. La verdad que sí. Enriquecedor. También. Me faltaba el adjetivo. Sí. Pero bueno, hoy, no sé si saben, pero hoy debería ser feriado. ¿Otra vez? Pero sí, ya fue sí. El jueves pasado. Sí, también. O sea, el jueves pasado debería haber sido feriado también. Por supuesto, por un montón de razones. Sí, pero ¿y este jueves por qué? Mira, en primer lugar... Por un montón de otras razones. Por un montón de otras razones, que es el prólogo. En 1808, José de San Martín, el capo, libertador... Capo. Alcanza el grado de capitán luchando contra las tropas invasoras de Napoleón en España. ¿Capitán como Riquelme? Otro tipo. Lo que verifica que San Martín era un veleta. Sí. Porque primero peleó para la corona española y después peleó contra. Es algo así como el Manteca Martínez. Como Moyano, sí. Así que bueno, conmemoramos hoy, 28 de junio, esto. En 1914 asesinan en Sarajevo al archiduque Francisco Fernando. Capo. Que hemos escuchado sus temas, heredero del trono de Austria-Hungría y su esposa. Sí, sí, creo que es el hecho histórico que más fascina a Tristán. Sí, y el que más hemos repetido en esta radio, el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Y es un hecho de justicia histórica que haya caído jueves este año. Sí, sí, así sí. Puede ser feriado. Sí. Ya estamos casi a 2 años de conmemorarse los 100 años de que empezó la Primera Guerra Mundial, tenemos que hacer algo. Acá en la radio. ¿Podemos matar a un archiduque? ¿Sigue habiendo archiduques en el mundo? Sí, de verdad. Seguro que sí. Él es el archiduque de Olga Vázquez. Claro. Que baje el archiduque de Olga Vázquez al piso a hablar. Bueno, en 1919 se firma el Tratado de Versalles, ¿cómo estamos con la guerra mundial? Que impone gravosas condiciones a los vencidos en la Gran Guerra. Yo me las aprendí a todas las condiciones. Gravosas es como graves. ¿No? Sí, pero de grava. De... Claro, impositiva. Sí, sí, sí. Le quitaban la desmilitarización de la. Era por el mínimo no imponible. El mínimo no imponible. Sí, le sacaron el mínimo no imponible a los alemanes. La desmilitarización de la Renania era una de las cláusulas de. Sí, esa la tengo. Basta. ¿Yo? Sí, en 1997. Mike Tyson es descalificado luego de mutilar la oreja de su contrincante, el campeón de los pesos pesados Evander Holyfield, quien quedó más feo de lo que era. De lo ahí cual el dicho, es decir mucho. Más feo que Holyfield después de la pelea con Tyson. Sí. Qué suceso, ¿eh? Qué suceso. Sí, un hito en la historia del box. Sí, totalmente. ¿Te gusta el box, Provencín? Para nada. No, considero que no debería ser un deporte. Con esto vamos a la última. En 2009, el Parlamento de Honduras destituye al presidente del país, Manuel Zelaya, que es detenido por el ejército y deportado a Costa Rica. Ah, pero esto fue en esta época. No me había percatado. Todo un jueves de... De junio. Todo por junio. No, pero no es por jueves, es porque es 28. Probablemente no haya sido jueves. Alguno tal vez haya caído jueves. El bombardeo de la Plaza de Mayo, ¿cuándo fue? En junio también. ¿12? Hay nota. Sacamos una nota. Bueno, que se fijan en el de para mí que fue en junio también. Junio del 55. Es un mes destituyente. Junio. Por Letter Sermon. Un mes destituyente. Bueno, pero también cumpleaños la gente. 28 de junio. También el 28 de junio antes de pasar los cumpleaños, es que se conmemora el Día del Orgullo LGTB y todas las Q. Y todas las que entran también. Sí, todo lo que... De la diversidad, ¿no? También llamado el Día de la Diversidad Sexual. Y bueno, no podemos dejar de mencionar lo muy importante. ¿Y este sabemos día. Por qué? Sí, tiene que ver con unas manifestaciones que se dieron en... Se conocen como los disturbios de Stonewall porque era un club que había en Nueva York. Podridos los y las homosexuales de las razias policiales que los perseguían justamente por su condición de homosexuales. Está bien. Entonces reaccionan contra esto y por eso es que se conmemora el 28 de junio como el Día de la Diversidad. Bueno, feliz día. Hubo actividades acá en La Plata, está en el Art de Closet, ¿no? El Art de Closet, sí, que era hoy para... Está planteado para las 15:30. O sea que ya debe haber terminado. Bueno, ¿no? Feliz día a todos y a todas. Bueno, pasamos a los cumpleaños. Entonces yo quiero leer este. En 1712 nacía Jean-Jacques Rousseau, contratista francés. Muy bien la producción. Sí. Muy contratista bien. Contratista francés, producción. El buen salvaje. ¿El buen salvaje era de Rousseau? No, cualquiera. ¿Sí? No, yo no me lo banco mucho. ¿A Rousseau? Bueno, por machista, ¿no? En 1865. Ah, bueno, hay que entenderlo en el contexto. En su época, bla, bla, bla. Macri también es machista y no por y eso. Y en esa época ahí hubo gente que en esa época también escribía otras cosas, así que. ¿Quién digamos, es? A ver, digamos, ¿quién es? Muchos. A ver, por ejemplo. Y muchas. Bueno, en 1865 nació, en un 28 de junio, Juan B. Justo, cirujano, escritor y periodista argentino, fundador del Partido Socialista y del diario La Vanguardia y de algunas calles también, ¿no? Sí, y de un insulto a los cortos de vista también. Tienes razón. ¿Te lo han dicho? No, me lo han dicho, sí. Ay, claro que él no lo sabía. Ni no, que iba a ser calle y mucho menos que iba a ser un insulto hacia los mucho cortos menos. De vista. En 1940 nacía Muhammad Yunus, bangladeshi, creador del Banco de los Pobres, premio Nobel de la Paz y referente de los amigos de Un Techo para mi País. Es el de los microcréditos. Sí, sí. Tuvimos un intercambio con Tristán en la semana. Sí. Porque, ¿que derivó en esto? Sí, sí, porque Un Techo para mi País lo presentaba como el tipo que había dado 3 millones de pesos en créditos a 2,4 millones de personas. Con lo cual los créditos eran de máximo 2 pesos. O 1,50. Era genial el cartel. Después lo podemos publicar en. Ay, en por el favor, súbanlo. Sí. Bueno, ese cumpleaños de Chayanne también. Feliz cumple Chayanne, que tiene 44 años. Y es el cumpleaños del Piti Álvarez. Ay, sí, bravo. Genio creador y el John Lennon del subdesarrollo. Sí, del rock chabón. Bueno, chivos, ¿tenemos chivos? No llegamos, me están diciendo. No, esto está terrible. No, tenemos igual, me parece. Ah, tenemos a la gente del folclore. La obra de Evita. Sí, está. Ay, la obra de Evita de nuestra... Bueno, mientras podemos arrancar con las 5 buenas y del medio... ¿No te parece un poco desprolijo? Y ya, una mancha más. Y bueno, ¿qué va a ser? Bueno, estas son las 5 buenas noticias. Sí, que... Nos despedimos, buena onda. Sí. ¿Sabes qué? Puedes poner la música de la despedida. No, porque... no entra. Pero no sabemos cuándo. ¿No entra? Bueno, la primera es La Paz Armada. Se calmaron las aguas en la capital boliviana luego de unos días de tensión por el motín de policías que reclamaban aumentos salariales y mejoras en las condiciones de trabajo. En el contexto del golpe institucional en Paraguay y teniendo en cuenta la debilidad institucional de Bolivia, este hecho asustó bastante. Pero afortunadamente el gobierno de Evo Morales respondió rápidamente a una demanda legítima y acordó 10 puntos con los policías amotinados para dar un fin al conflicto. Complicado que se te planten los policías. Sí. Bueno, bien por Evo. Segunda buena noticia de la semana, fin del avenimiento y perpetua. El Tribunal Oral de General Pico La Pampa dictó pena de prisión perpetua para Marcelo Tomaselli por asesinar a su esposa Carla Figueroa. Tomaselli ya había sido condenado por violar a la joven, pero gracias a la figura del avenimiento fue liberado para casarse con la víctima. Este caso fue el disparador para que esta figura jurídica fuese derogada. Un poco de justicia entre tanto horror. Sí, seguimos, no hay tiempo. Como Pancho por su casa. Pancho, no. Está ahí. Pancho. Es la mejor noticia de la semana. Es la mejor y es de Tristán, me juega la cabeza. Pancho, un que loro. Tiene una predilección por las aves. Ah, sí, una vez más. Un loro verde Verde era el loro. Secuestrado en Villa Bosch, pudo volver a su casa tras la intermediación de un juez. Para esto acá sí tenemos a los jueces. El loro, de 16 años de edad, era re grande. ¿Cómo no lo van? Había desaparecido de la casa de sus dueños, la familia Zielinski, el 7 de mayo. Pero el problema se agudizó, atenti, cuando los dueños pudieron escuchar al loro gritar desde la casa de sus vecinos. Era Pancho reclamando su libertad. ¿Cómo te deschaba un loro robado? Es impresionante. Recomendación, no roben loros. Así que recurrieron a la justicia, que luego de mediar entre los Zielinski y los apropiadores, pudo resolver el conflicto a favor de los propietarios originales. Pancho hoy toma sol desde su jaula de siempre, en libertad. Bueno, entre comillas. No sé cómo seguir después de esto. Pancho está en nuestro al lado de, ¿cómo se llama? El B90. No. El B95, o sea, están Pancho y el B95. Seguir viviendo sin tu amor. Jakub Halik, un bombero checo de 37 años, vive sin corazón cual Pinocho. Se lo sacaron porque le salió un tumor y lo reemplazaron con dos bombas de sangre que funcionan a pilas. Y contra todas las expectativas, incluso las del cirujano que lo operó, sigue viviendo como un campeón. La idea es que aguante unos meses más hasta que le puedan trasplantar un corazón de verdad. Eso sí, el médico aclaró que durante este periodo de convalecencia, Halik no se podrá enamorar. No. Es lo mejor que ha escrito la producción en lejos. Bueno, un poco más serios. Romina Tejerina, perdón. Para Romina, la libertad. Romina Tejerina había sido condenada en 2005 a 14 años de prisión por el asesinato de su bebé recién nacida, producto de una violación. El domingo, al cumplirse los dos tercios de la condena, Romina fue liberada. El de Tejerina es un caso emblemático en nuestro país que pone de relieve el drama del aborto ilegal y de la justicia patriarcal. Nos vamos. Tenemos la cortina de... Sí, yo no la estoy escuchando. La despedida. Yo tampoco. ¿Está sonando? Bueno. Sí, métanse porque ahora nosotros nos vamos, pero hasta el jueves que viene no nos escuchan, pero nos pueden leer a través de letersermon.com. Sí. De todas maneras, el fin de semana estén atentos porque este mismo programa se sube a internet. Lo pueden escuchar desde la página de Radionauta, que es radionautafm.wordpress.com. Y también lo pueden escuchar desde letersermon.com si llegamos a subirlo. Bueno, saludamos acá a Fer y a Rodo que vinieron, emisarios del presidente Lola Vázquez. Y nos hacen señas de que... Las patobicas del presidente Lola Vázquez. Nada, vamos a brindar, ¿no? Sí. Agradecemos el trabajo invalorable de la producción. Sí. Y también de Emilia D, que nos visitó hoy. Muchas gracias. Muchas gracias por venir pedazos. Y por ser como sos. Y por decir también de el tiempo meteorológico. Ay, no les dimos el pronóstico. Bueno. ¿Va a seguir lloviendo? Para el fin de semana. Se salen con piloto y paraguas mañana, porque el sábado se relajan. Perfecto. Gracias por ser como sos, man. Muchas gracias, Tomás. Igual para vos. También, Tom. Bueno, gracias por estar. Yo quiero brindar por Pancho. Ah, yo también quería brindar por Pancho. Brindemos por Pancho. Bueno, en libertad, Pancho. En su jaula, pero en libertad. ¡Qué suerte! Un aplauso para Pancho. Felicidades, Pancho. Nos podemos invitar al programa, ¿eh? Esto demuestra que en nuestro país la justicia funciona. Bueno, un abrazo grande para Hugo también, Llano. Lo de Franchotti son boludeces. Lo de Franchotti, claro. Sí. O sea, con Pancho en libertad no tenemos que quejarnos. Sí. Bueno, será hasta la semana que viene. Qué lindo, ¿eh? Ya termina el tema. Chao. Chao, che. Adiós. Pasó hace tanto, me desperté diciendo esta mañana, no vi las predicciones del espanto